Estoy acá con Pablo, Fer y Mariana, ¿sí? Ellos seguramente si interceden te van a hacer algunas preguntas. Perfecto. ¿Dale? Bueno, ahora te presentamos. Bueno, estamos en línea con Diego Claise, que es el entrenador del equipo de rugby Los Espartanos, conformado por Privados de Libertad de la Unidad de San Martín. Hola, Diego. Bien, todo bien. Bueno, este es el noticiero de Asociación Pensamiento Penal y vimos vimos un corto sobre todo sobre la historia de los espartanos y queríamos que nos cuentes más o menos cómo nació esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa nació hace 6 años aproximadamente. El impulsor de todo esto es mi amigo Eduardo Coco Rodrigo, quien fue medio de casualidad, llegó a la unidad 48 de San Martín, y vio como una realidad que la tenía, y empezó a pensar cómo podía de alguna forma colaborar con ellos. Fue que se le ocurrió incorporar el rugby como actividad dentro de la unidad. Se lo propuso al director de la unidad en ese momento y le he visto bueno, así que fue que un día apareció una pelota de rugby y bueno, ya arrancó con la actividad, que obviamente fue paso a paso, primero fueron muy pocos internos, después se fueron sumando otros más, y al día de hoy, 6 años después, bueno, sí tenemos un pabellón exclusivo para los espartanos, para los internos que practican el deporte. Y en su momento arrancó él solo, a los pocos meses me sumé yo y algunas personas más. Hoy en día somos más de 30 personas lo que colaboramos con los espartanos. Y vamos los días martes por la mañana a practicar rugby, el deporte en sí. Los miércoles va otro grupo que es un poco acompañamiento y apoyo para los internos, y los viernes a otro grupo más que hace el resto del rosario todos los viernes ahí en la unidad. Diego, te hago una pregunta. ¿Cómo fue la percepción inicial de las personas, o sea, de los privados de libertad que empezaron a participar en este equipo de rugby? Bueno, cuando arrancamos, la verdad es que ellos no tenían idea del deporte en sí, no lo habían visto ni siquiera una pelota de rugby, no sabían de qué trataban. Al principio miraban así con cierta desconfianza, y a medida que fue explicando y fue explicando cordialmente lo que eran los principios y los valores de juego, lo que es el respeto a la autoridad, el compañerismo, la solidaridad, y todo lo que implica el juego del rugby, se fue adelantando. Ese era un deporte que les resultaba atractivo, porque en él podían descargar tensiones, porque el rugby es un deporte que permite el ejercicio de la violencia dentro de ciertos reglamentos. Pero bueno, eso es la verdad que cayó bien el deporte en el penal, porque a diferencia de por ahí otros deportes, era bien visto por el resto de los internos, porque ellos veían que se golpeaban, que venían todo golpeados y no sé qué, decía, estos es un deporte fuerte. Bien, ¿y con cuántos privados de libertad empezaron el equipo? Y el primer entrenamiento era aproximadamente 10, y bueno, hoy en día podemos decir que ya pasaron más de 300 personas por los espartanos. Afortunadamente varios ya recuperaron su libertad, y varios de ellos siguen participando del equipo ahora desde afuera. Varios han regresado a la unidad como entrenadores y ayudando a los que hoy en día están privados de su libertad y contándoles su experiencia, que eso obviamente siempre es bueno que ellos lo escuchen de personas que han estado en su misma situación y que han salido y que hoy en día se han reinsertado en la sociedad. Diego, en el corto que que se publicitó, lo que se destacaba era el bajo nivel de reincidencia que tenían las personas que habían pasado por los espartanos. Ustedes, digamos, o sea, lo fueron compartiendo, cómo fueron viviendo este proceso, ¿no? O sea, de la inclusión social a través del deporte en el medio libre. Bueno, primero te corrijo, en realidad no es el nivel de reincidencia ese que hace mención el corto, no es de los espartanos, sino de la rugby en general en las unidades de penitenciarias en la provincia de Buenos Aires, porque ya hay cerca de 18 unidades que están practicando rugby, los espartanos es uno de esos equipos, digamos, pero hay en Batán, en La Plata, en Campana y en varios lugares más. Hay equipos de rugby que han replicado esto, por lo cual ya en 18 unidades penitenciarias se practica el rugby. La estadística que dice, a la que haces mención vos, es la que dice que, bueno, que en la población general carcelaria el nivel de reincidencia ronda el 65%. Y en las personas que han pasado por pabellones o han practicado el rugby, esos niveles bajan casi al 1%. Es una estadística que hizo el servicio penitenciario alguna vez y no la hicimos nosotros. Yo te puedo contar lo que yo veo de las personas que han pasado por espartanos, pero bueno, la estadística no es nuestra. La realidad es que gracias a Dios hoy en día vemos que los chicos salen con la cabeza cambiada, que aplican los valores y los principios del rugby en su vida diaria, y eso les permite mejorar su situación y poder hacer las cosas de otra forma cuando salen. Diego, tengo una pregunta, porque yo la verdad es que desconozco el rugby, o sea, no soy muy adepta al deporte, y quería saber, o sea, ¿cuáles serían los valores del rugby de los que vos estás hablando? Bueno, yo comentaba el rugby, los valores principales, entre muchos podemos decir que son el compañerismo, la solidaridad, la perseverancia, no darse por vencido, el respeto a las reglas, que eso es muy importante porque eso implica el referee, el rugby como casi ningún otro deporte. Es muy respetado y lo que el referee cobra es palabra santa para todos. Esto se nos ha explicado a los internos del momento que se inició la actividad y es sorprendente como ellos luego eso lo traspolan, digamos, a otras cosas, ¿no? Al respeto a la autoridad, digamos, en la sociedad, sacándolo del deporte. Pero principalmente te podría mencionar esos valores o principios que aplica el rugby y que se aplican a la vida en general, digamos, ¿no? Claro. Che, Diego, Fernando te habla. Te hago una consulta. ¿Vos o tus compañeros ya tenían contacto con personas privadas de la libertad? ¿Eran de hacer actividades en las cárceles? A lo que apunto con esto de alguna manera es más allá de cómo impactó el rugby en las personas que obviamente que están privadas de la libertad, me gustaría saber cómo impactó también en ustedes, si están familiarizadas con estas actividades, o sea, con el hecho de visitar cárceles, hacer actividades en esos lugares, o si eran personas que no habían tenido contacto con eso, tal vez tenían una idea estereotipada de la situación y esto también les, entre comillas, les ayudó a ustedes a cambiar la perspectiva sobre la problemática del delito en general, de las personas que pasan por prisión y demás. Bueno, en mi caso en particular, la verdad es que yo no había entrado nunca había entrado una vez un profesor del colegio secundario que yo fui, nos había llevado a visitar una cárcel cuando estaríamos en primero o secundario de la secundaria. Esa fue la única experiencia previa que yo tuve a eso. Coco Rodrigo, que es el alma mater, el líder de los espartanos, el fundador, digamos, él había trabajado en la justicia penal, tenía contacto, digamos, lógico con las instituciones carcelarias, pero era más formal que otra cosa. Y la realidad es que, como bien decís, uno tiene una imagen de si uno no fue nunca a una cárcel, cree que es como las películas que uno ve, que tienen un campo grande, abierto, que están en el gimnasio, haciendo deporte todo el día. La realidad que es otra cosa. Son muchas paredes, puertas, rejas, y casi nada de aire libre. Y bueno, la realidad es bastante distinta a la que uno se imagina, por lo menos a la que me imaginaba yo. Eso obviamente, cuando uno ve ahí, va ahí y escucha las cosas que pasan, dice, le dan ganas a uno de ver en qué se puede colaborar para que esta gente no salga peor de lo que entró. Hay muchos amigos o gente que escucha que lo que nos hacemos y se preguntan, ¿pero ustedes están ayudando a gente que por ahí ha robado a un familiar tuyo o ha cometido delitos en la zona donde vos vivís? O lo que uno sea. Nosotros no queremos que ellos salgan ni un día antes lo que les corresponde. Lo que apuntamos es a que ellos no vuelvan a caer, se escapen de ese 65% de reincidencia que hay en general, y bueno, que esto implique una mejora en la sociedad, reduciendo el número de delincuentes, digamos, ¿no? De alguna forma. Diego, ¿qué tal? Habla Pablo. Quería saber cuándo fue, porque ya venís hace tiempo trabajando con esto, ¿cuándo fue ese momento, y si nos lo podés describir, el momento en que dijiste, mierda, estoy haciendo algo bueno? ¿Nos lo podés contar o no lo recordás? No recuerdo en particular. Lo que uno siente cuando va ahí, digamos, si bien esto seguramente les haga bien a ellos, también le hace bien a cada uno de nosotros los que vamos. La verdad es que nos sentimos muy bien cuando vamos, y no sé cómo explicarlo, pero es una uno sale reconfortado cuando va ahí. Es gente que es muy necesitada, que ha sido dejada de lado no solo por la sociedad, sino muchas veces por sus familiares, y cuando cada uno de nosotros concurre, se lo agradecen de una forma muy especial, y para muchos, los de la calle, como ellos nos llaman a los que venimos de afuera, son el único contacto que tienen con el afuera. Son gente por ahí que está hace 5 o 6 años privada de su libertad, y que bueno, que somos nosotros, reemplazamos, digamos, un poco a sus familiares, sus amigos que han dejado de visitarlos, y bueno, la verdad que se da una situación muy muy reconfortante cuando uno va ahí. Diego, pregunta central: ¿SIC o el CASI? Bueno, ahí tengo un problema. Yo soy del CASI y Coco Derío es del SIC. Por eso preguntás. Durante mucho tiempo que tuvimos nosotros casi solos, era la pica constante entre el CASI y el SIC. Obviamente que yo decía que los que eran más aburridos eran del SIC y los más divertidos eran del CASI. Pero bueno, hoy en día hay gente de otros varios clubes, somos como 30 los que estamos colaborando actualmente con los espartanos, y hay gente de Newman, de Liceo Militar de Cuba, de Pucará, de Lomas, hay un montón de clubes, así que ya un poquito de lado se dejó la pica esa que existía inicialmente. Muy bien. Bueno, Diego, te agradecemos mucho que esta nota, que nos hayas atendido, y bueno, gracias por contarnos esta experiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, chao. Bueno, y acá estamos con una de nuestras queridas estrellas de la Asociación Pensamiento Penal, que se llama Pablo Larsen, y nos va a comentar un poco sobre por qué los abogados la complicamos tanto, y no solo la complicamos, sino que aparte nos alejamos de exactamente el público. Si el derecho está vinculado con la sociedad, ¿por qué tratamos tanto tiempo de alejarnos de ella, intentando que no nos entiendan? Ya los médicos escriben difícil, y eso repercute en las recetas. Pero la sentencia no solo puede terminar con la vida de una persona, peor, puede mandarla 15, 20, 25 años presa, y después que termine con la vida de la persona. Pablo, comentanos un poco cuáles son esas dificultades que ves que tenemos los abogados, que nos aíslan de la sociedad. Buenas noches. Iba a tratar de hablar en latín, pero bueno, Fernando Gauna me dijo que no se podía, así que voy a tratar de hablar en castellano. Eso como aclaración al principio. Pero bueno, creo que para hacerlo más o menos breve y poder charlar un poco, discutirlo después, creo que base en mi opinión y lo que he tratado de lo que he pensado en estos últimos tiempos, es que se puede reducir al tres el carácter completamente rebuscado, oscuro y complicado con el que hablamos los abogados y los estudiantes de derecho también, porque somos los futuros abogados, y después seguimos reproduciendo y acentuando estos vicios, ¿verdad? Creo que se lo puede reducir a tres ejes centrales, de los que están íntimamente relacionados y que desembocan fundamentalmente en la enseñanza misma del derecho, porque, como también les decía recién, son vicios que se aprenden y que después se van dominando, masticando y reproduciendo, quizás con cada vez mayor, con un énfasis más marcado en el ejercicio de la profesión, en la magistratura, en la administración pública, en todos los ámbitos donde se ejerza la profesión del abogado. El primero de estos tiene que ver más que nada con un complejo de inferioridad que parece que tienen todos las personas vinculadas al derecho y que se aprende desde los primeros años en el estudio de la carrera, en los cursos de ingreso mismos, con la eterna y completamente irrelevante, hasta el hartazgo, discusión acerca de si el derecho es o no una ciencia. Creo que todos estamos más o menos familiarizados con eso, es decir, el querer que el abogado esté al igual que el químico, que el ingeniero, que el médico, con esa aura, como decía Carlos Mino hace muchos años, ese prestigio que sería tener que lo que nosotros hagamos sea una ciencia. Esto lleva, como toda ciencia tiene vocabularios técnicos, vocabularios específicos, que el derecho por supuesto también los tiene. Uno tranquilamente podría recortarlos a un 80% y se podría dar cuenta que son muchas veces tecnicismos completamente innecesarios. Este, en mi opinión, es uno de los principales factores que hace que el jurista constantemente busque el uso de conceptos o de fórmulas o de que derivan en un lenguaje completamente oscuro, porque en apariencia, en una ilusión completamente absurda para la cual es realmente la función que tiene que cumplir el derecho, haría que suene todo más sofisticado o que le dé ese aura de seriedad que le tendría que dar la ciencia. Y que esto se ve reflejado en una tristemente célebre sentencia, duró poco la fama que tuvo, afortunadamente, la sentencia del Tribunal Oral Criminal 2 de Azul, creo que era, que salió en abril de este año, que se ve claramente el uso de este argumento, mediante el cual se declaró inconstitucional la adopción del sistema de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. En el cual, si uno ve, en los pasajes, no los tengo justo acá a mano, pero más o menos lo recuerdo fielmente, uno de los principales argumentos que se utilizó se sustentaba fundamentalmente en esto, en que el derecho penal es una ciencia y que el ciudadano común no tiene este conocimiento científico y por ende no puede entenderlo, y que como consecuencia de eso, por así decirlo de manera suave, se mandaría macanas al momento de aplicar el derecho porque no es un científico, sino que el ciudadano utilizaría el sentido común como si eso tuviese algo de malo, ¿verdad? Y que no aplicaría los conocimientos científicos. Eso se lo ve claramente ahí, y uno, si uno dice, ¿no?, los juristas son científicos desde el punto de vista de estos pensamientos, y muchas veces terminan desconociendo o no aplicando el derecho de manera más grosera de la cual harían los ciudadanos de a pie, por así decirlo, desde pensar que el reglamento no escrito de un juzgado de garantías tiene mayor jerarquía que un tratado, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la misma Constitución, por así decirlo, así que es un argumento bastante, bastante absurdo. El segundo de los puntos que va trae como consecuencia de la discusión sobre si es una ciencia o no, tiene que ver con, yo en términos precisos, lo que se podría llamar el hermetismo que predomina en la academia y en las universidades mismas. El acostumbramiento que, como consecuencia directa del decir, bueno, nosotros somos científicos o aspirantes a científicos, los ciudadanos comunes que no se manejan con nuestro código no tienen nada que aportarnos, nos bloqueamos, somos herméticos, hablamos solamente entre nosotros, y trae un problema radical que se da cuando este pretenso científico, el futuro abogado o el abogado mismo, sale de este círculo en el cual está acostumbrado a hablar, en el cual todos manejan este código extraño del lenguaje, estos formalismos, cuando el abogado tiene que expresarse, tiene que hablar en otro ámbito, como puede ser con un cliente, con la familia de un cliente, o con los medios periodísticos, lo vemos constantemente, son muy pocos a veces los abogados y abogadas que se dirigen de manera clara, por así decirlo. Muchas veces lo he visto, por ejemplo, cuando llevan al científico, por así decirlo, al abogado, a sentarlo en un sillón y hacerle preguntas, son muchísimas las veces y pocas las excepciones en las cuales el resto de los panelistas, frente a una respuesta, miran con los ojos abiertos como diciendo, y nadie sabe muy bien a qué se quiso referir. Hay una frase de Dolina que, citando a Ernesto Sábato, decía que el pensamiento científico parece tener mayor poder cuando menos se lo comprende. Creo que eso resume y es bastante gráfico al respecto y creo que retrata esto. Y este hermetismo, bueno, lleva a que los abogados, digamos, no tengan serias dificultades al momento de relacionarse con el resto de los mortales, por ponerlo en esos términos, y que prefieran recluirse, hablar entre nosotros, por así decirlo, que total, entre nosotros nos entendemos, pero tenemos serios problemas cuando hablamos con los principales destinatarios de todas las creaciones que supuestamente se hacen en la academia, tengamos serios problemas. Y también se da en muchos congresos que se organizan en la facultad, lo vemos a diario en todas las universidades, usualmente de las personas que están sentadas del público, un 80%, 90% o más todavía, son siempre futuros abogados o futuros abogados que están formados y que entienden ese código, pero nunca participan ciudadanos comunes, por así decirlo, que tienen muchísimo que aportar y que nos pondrían en jaque a que nos forcemos a tratar de hablar de manera más clara, en lugar de escondernos detrás de estos formalismos. Y en lo cual, por supuesto, que quizás después hablemos de esto, el juicio por jurados termina siendo clave, porque acá no va a haber más vuelta y el litigante se va a tener que dirigir de manera clara o va a tener que rendirle cuentas al cliente después de explicarle que perdió el pleito o le condenaron al cliente porque él no fue lo suficientemente claro o no lo entendió. Y el tercero, que también se vincula con cómo es la enseñanza del derecho hoy en día, con notables excepciones cada vez más por suerte, es en el predominio que todavía tiene la dogmática jurídica al momento de enseñarse el derecho. Que también, en lo cual es adicta, se podría decir, la dogmática, en el derecho penal se nota a veces con mayor naturaleza, o en el derecho civil, cuando se habla de las naturalezas jurídicas, por ejemplo, que son discusiones completamente irrelevantes en la mayoría de los casos, que es un apego constante a la formulación de conceptos o supraconceptos y conceptos vacíos, digamos, o abstracciones completamente elevadas que se terminan desapegando de lo que es las consecuencias prácticas fundamentalmente del derecho, y que hace que una persona a veces se dirija, por ejemplo, un penalista que le quiere explicar a una persona qué pasó en un caso concreto y le diga, no, bueno, en este caso la persona incurrió en un error de tipo al revés, o que le diga, apelando a estas fórmulas abstractas de la dogmática, decirle, no, bueno, lo que le pasó a él es que incurrió en un error de tipo indirecto, según Zaffaroni, y por eso lo absolvieron. Cuando en realidad le podría decir tranquilamente que la persona no sabía que estaba cometiendo un delito porque por una alteración mental no comprendía lo que estaba haciendo, que es lo que realmente importa y que es en el lenguaje en el cual el ciudadano común y el jurista hablarían de igual a igual y podrían intercambiar de manera más sencilla. Yo creo que esos son básicamente, en mi opinión, los tres puntos fundamentales que, entre otros, sin lugar a dudas, hacen que hablemos como hablemos. Y es uno de los tantos factores, a la par de, bueno, cuestiones económicas, otras cuestiones culturales, que alejan tanto al derecho de la sociedad, que es la principal destinataria, debería serlo al menos. Che, Pablo, y te hago una consulta. ¿Qué fue lo que te motivó, que te llevó a tener la inquietud por este tipo de cosas? Y en particular, ¿cómo hiciste para escribir ese artículo que la verdad que te envidio sanamente? No hay por qué. Fundamentalmente, y yo creo que a veces, creo que uno a escribir lo que lo lleva es tener curiosidad por algo, fundamentalmente. Y cada vez más, si todo sale bien en diciembre termino la carrera, y a veces asusta que lo que menos se enseñe en la profesión, en el modelo de futuro profesional, parece que no, en el mundo de la academia no existen los espejos. Con esa metáfora se lo podría decir. No estamos acostumbrados, incluyo en esto, es una excepción, pero muchas veces incurrimos en este error de no mirarnos al espejo y no decir, bueno, estaremos haciendo bien las cosas en la manera en que las hacemos, qué cosas podríamos cambiar. Y creo que eso fundamentalmente, el darme cuenta, el leer, el sufrir a veces las retinas de los ojos leyendo cada cosa que se ve en los libros, a decir, mira, ¿A qué se debe esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Y por qué somos así, naturalmente, ¿no? Para que no quede también en una simple queja, que sería, es válida de todos modos, pero toda queja debe ir siempre acompañada, lógicamente, de una reflexión acerca de a qué obedece esto que criticamos y, básicamente, qué podemos hacer para cambiarlo. Bien. Y con eso, justamente, con el qué podemos hacer para cambiarlo, más allá de la universidad, porque abogados que ya pasaron por la universidad somos muchos. Y estamos practicando de algún modo u otro, practicando o quizás intentando practicar. ¿Qué hacemos con los que ya pasaron por la universidad? Con los que ya pasaron, acá fundamentalmente, bueno, el juicio por jurados, si fuese obligatorio, que sería lo ideal, como lo manda la Constitución naturalmente, en materia penal y que debería existir, sería bastante sano que simplemente en otras áreas, ahí tenés un caso que obligaría sin mayores vueltas, no le quedaría otra excusa al abogado para forzarse y hablar de manera más clara al momento de dirigirse a los ciudadanos, y eso repercutiría en que posteriormente, cuando hable con otras personas, tome conciencia de esto y se dirija de manera más clara. Y después yo creo que puntualmente, no sé, más allá del juicio por jurado, que sea de manera más clara, es más fácil imaginarse a veces en el momento de la universidad, una porque es el ámbito en el cual yo actualmente me estoy más en contacto y en el cual a veces se te ocurre que se pueden dar mayor cantidad de situaciones en las cuales los ciudadanos pueden interpelar al abogado por ser de los nichos donde se dan los congresos, las charlas, las demás cuestiones, pero cuando no está esa reunión obligada, como se daría en las universidades o como se daría en la administración de justicia en el caso del juicio por jurados, creo que coercitivamente no se me ocurre otra medida que pueda existir, pero sí, naturalmente, la difusión de este tipo de ideas, que la ciudadanía misma tome conciencia de que no está bien que los abogados, porque muchas veces creo que el ciudadano agacha la cabeza diciendo, bueno, si no le entendí es porque yo soy un burro y yo no estoy a la altura de su majestad, ¿verdad? Y no lo entendí. Y que el ciudadano tome conciencia y que le exija que le hablen de manera más clara, porque en realidad, en el 90% de los casos, los que están mal y los que tienen que cambiar son los operadores jurídicos y no el ciudadano que no entiende. La toma de conciencia por parte del claustro profesional y el ciudadano tome conciencia de que el equivocado en la mayoría de los casos no es él, sino el otro interlocutor, creo que sería algo bastante sano y que ayudaría a que esto cambie. Quizás en ese caso se podría hablar sobre reforzar los derechos de las personas a tener una defensa que puedan comprender ellos mismos, y no solo que el abogado tome la estrategia también sin tener en cuenta los intereses de la persona, los intereses que Exacto. esa persona quien lo va a expresar y controlar que se los estén defendiendo bien. Exactamente, es que por eso mismo la complicación del lenguaje lo que hace es alejarlo al abogado del cliente y también como decís vos, Pablo, lo pone a salvo de todo tipo de críticas porque se entendió y por ende no se va a quejar, no va a saber, y qué preocupante que una persona vaya a pasar 25 años dentro de una cárcel sin saber básicamente por qué o qué fue lo que pasó, es preocupante. Pablo, en ese sentido en el que estás hablando, ¿no?, en el lenguaje llano y en el derecho de las personas que acceden a la justicia, quiero agregar que en el año 2014 hubo una sentencia en el Foro Civil que, a pedido de la defensora, de una curadora de la Defensoría General de la Nación, se le pidió a ese juez interviniente, en este caso fue el juez titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 7, que en una causa sobre Insania, el fallo que le iba que iba a dar en esa causa que tenía, en esa causa tenía que ser en un lenguaje llano, ¿no? Y sí. Uno de los pasajes en el cual el juez dicta en su sentencia dice: quiero decirle, en este caso la defendida, quiero decirle que su vida continuará como se venía desarrollando hasta la fecha. Básicamente la sentencia está redactada en un lenguaje muy llano para una persona que sufrió una discapacidad, si no me equivoco. Fue la única sentencia hasta el momento en la Argentina redactada en estos términos. Tal cual, sí, lo hizo siguiendo los lineamientos, lo que generó esta discusión en el caso de las personas con con discapacidad en los procesos de limitación de capacidad, como son las insanías, es una sentencia de la Suprema Corte Federal de México, que hasta donde yo tengo, hasta donde yo pude ver, creo que fue la pionera y marcó una línea en este sentido y de manera sana se lo ha practicado. Pero creo que en ese caso, por ejemplo, que el juez tome conciencia de que se va a tener que dirigir a la persona, al destinatario de lo que él vaya a decir en un lenguaje más claro, ya es una muestra, digamos, innegable de que de la manera en la que corrientemente se expresan, la gente no lo entiende. Esa es la muestra innegable. Y creo que, para retomar justo la pregunta anterior, creo que otra de las prácticas bastante sanas serían, de manera obligatoria, por suerte, por supuesto, y esto haría que se genere la, como un paso intermedio a digamos, no se puede cambiar, no se les puede sacar el chip de un día para el otro, pero sí obligar a todos los jueces y juezas que al momento de decidir los casos incluyan, como en este caso puntual, sea el tipo de proceso que sea, una minuta, por así decirlo, una especie de resumen al final de la sentencia en el cual se le explique al destinatario, al ciudadano, concretamente qué fue lo que se decidió. Sigue siendo no lo ideal porque estamos reconociendo de que se puede hablar de manera más sencilla y aún así seguimos hablando de manera compleja por regla en lugar de excepción. Yo creo, Pablo, que una práctica muy sana. Perdón que te interrumpa, los operadores de la justicia, nos olvidamos que las personas que acceden a la justicia no son técnicos, ¿no? Y no en el caso del lenguaje, pero ¿qué pasó con Reina Maraz, por ejemplo? Enfrentó todo un juicio y era una mujer que no entendía el español. O sea, nadie se dio cuenta que no hablaba el español esa mujer. Entonces, hay una desconexión muy grande entre los operadores de la justicia, los ciudadanos, el acceso a la justicia. Creo que lamentablemente es un lazo que hay que cambiar y reforzar, sobre todo, porque si no, en definitiva, creo que creamos de la justicia un estatus, y por lo menos para mí es un derecho en el cual las personas deben acceder sin ningún tipo de reparo ni estar contratando un traductor judicial para entender por qué se los está castigando, o como en el caso de Reina Maraz, ¿no? Pablo, están haciendo que cierre acá. bueno. Ir a estudiar latín. Seguramente. Bueno. Gracias por atendernos el teléfono y por la entrevista para el noticiero. Fuiste muy claro, muy claro. Gracias a ustedes por poder conversar. Chao, Pablo, un beso. Chao. Uy, lo recorté. Lo cortaste. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos estén escuchando en el momento en que nos estén pasando por Radio Utopía. Y esta es una nueva emisión del noticiero de APP. Acá estamos con Larisa, con Mariana. Hola, ¿qué tal? Con Fernando también, que nos acompaña con una nueva emisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto para mí estar acá. Eso esperamos. Y que siga viniendo otras veces más también. Sí, lo arreglamos. Mi representante. Perfecto, cuando terminamos. Y bueno, y para hoy tenemos. Quizás tengo un poco más de energía. No, pero hay que ver si tenemos una nueva participación o no. Hay que definirlo. Bueno. Lo dejamos quizás un par de minutos. Pero quizás voy con un poco más de energía porque estuve por otros lares. Les agradezco los saludos. Y contá dónde estuviste, Pablo, porque o sea, no dejemos a la audiencia con la intriga. O sea, no sé si lo puedo decir. No lo puedes decir, es muy privado. No, en verdad no, pero sí, estuve en Viena en un congreso de la International Bar Association, una asociación en Londres que intenta nuclear a colegios de abogados y abogadas de todas partes del mundo. Para salir hiciste todo el trámite de divisas, todo lo que corresponde frente a la FIP. Como corresponde. Ah, bueno. No solo eso. A las apuradas. Sería, viajaba un viernes y martes dicen, podés viajar. Buscar el pasaje, pedir la autorización para divisas. No, está bien. El alojamiento, por Airbnb con un sociólogo preocupado por las elecciones en Viena con todo el tema de refugiados y el ascenso de la extrema derecha y a ver cómo reciben a los refugiados. ¿Pagaste con tarjeta? Por supuesto. No solo eso. Por el 35% lo reclamaste. ¿Puedes reclamar? Claro, como corresponde. ¿Pagás ganancias? Y no sé, esas cosas. Pero aparte, otra de las cosas. Un amigo venezolano, ahí en la conferencia, más allá de estar comentando sus penurias. Ah, bueno, tiene un amigo venezolano. ¿Sí? Es internacional. Bueno, y él decía, y sí, si yo pudiera pagar con tarjeta como vos, lo haría. Y me... Todo así, o sea... Hablando de APP Internacional, le mandamos un beso a Maggie, que debe andar por Barcelona, no sé qué está haciendo. Comunícate, Maggie, por favor. ¿Sí? Sí, bueno. ¡Por favor! Te extrañamos, Maggie. Y para hoy tenemos varios temas interesantes. Tenemos deportes, tenemos por qué nos complicamos los abogados y las abogadas para hablar. No debería ser tan difícil, pero bueno, ahí tenemos a Diego Kleisegun, que nos va a hablar sobre el rugby en la unidad 48 en San Martín, y a Pablo Larsen, que nos va a explicar por qué estamos tan complicados nosotros, ya sea abogados recibidos o los estudiantes, para hablar de una manera que la gente pueda comprender, y la gente, pero la sociedad, la gente que... La gente como uno. Claro, GCU, como dirían los que juegan al rugby, ¿no? Correcto. Pero bueno, en San Isidro. ¿Cuánto prejuicio en tu vida? No, prejuicio. Una mía en San Isidro. No, vos tenés amigos venezolanos, está bien. Claro, ¿no? Yo puedo. Una amiga de San Isidro me dijo que ella dicen ahí GCU. Yo no conocía eso. Ah, yo pensé que era un noticiero serio. No, serio. Bueno, lo escuchabas. Más, mandamos un saludo a nuestros oyentes. Mami, te mandamos un saludo. Noelia, amiga de Nanita Ambrosia también. A la mamá de Larisa, un saludo. Y bueno, ¿qué les parece si cortamos algún tema musical y después ya arrancamos con todas las secciones? Porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo. Bueno, perfecto. ¿Qué querés escuchar, Fernando, hoy? Pero yo ya no había elegido ya tema. No importa, pero elegí un tema. No sé, ¿vas a musicalizar el programa de hoy o no? Me mataste, puede ser algo de... La otra vez elegí, ¿no? Sí, elegiste Spinetta. No, mentira, elegí Muchacha de Fito Páez. Ah, no. Elegí Buena Suerte y Hasta Luego de Calamaro. Sí. Y podría ser algo de Las Pastillas, ¿no? Sí. Bueno, dale, listo, un tema de Las Pastillas. Queda así a libre elección. Ya volvemos. Bueno, terminamos con el programa de hoy. Les agradecemos a Diego Kleise y a Pablo Larsen las entrevistas que nos dieron. Y bueno, los esperamos el próximo programa, ¿no, Fer? Anita, Pablo, Mariana, los espero. ¿Van a venir o me van a dejar sola? Por supuesto, acá vamos a estar haciendo el aguante. Si combinamos, no tengo problema. Tranquila, Bernardo, no te vamos a dejar sola. Por favor. No, es cierto que tengo que hablar con el manager de Fer, porque bueno, está bien. Es una estrella. Bueno, los esperamos. Hasta la próxima. Chau.